desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenos días a ti y a toda la imprescindible audiencia de la 36 Centenario en todo Uruguay y también, por cierto, en todo el mundo. Bueno, perfecto. Arrancar un viernes con un montón de propuestas que nos presentaste para compartir con la audiencia. Casi como siempre, pero estaba esperando tu frase, de aquella de que el sol sale para iluminar el entreacto. Tal cual, así es, en el centro, por lo menos acá, con toda la fuerza. Con tutti. Vamos a comenzar hoy, para no llegar al final con la parte crítica un tanto cansado por la ancianidad de este cronista, haciendo un par de críticas a dos films que nos interesaron, y luego pasamos a nombrar las películas que están en cartelera el día de hoy, que se han estrenado en el día de ayer, para la semana que viene poder darles con un mazo por la cabeza, como así se dice. Y luego pasaremos a otras variedades que tienen que ver con el mundo del cine y el teatro, festivales, etcétera, y streaming, como nos estaban de alguna manera demandando los oyentes, si es que llegamos recomendaciones en materia de películas de plataforma. Pero vayamos a la primera que teníamos elegida para el día de hoy. Acá te puse en el papiro Sexo, Mentiras y Verdades. Sí. Me equivoqué, como siempre me equivoco permanentemente, porque claro, esta película viene muy pegoteada al título con Sexo, Mentiras y Video, que es una película de 1989 que lanzó a una fama un tanto desmedida al director norteamericano Steve Soderbergh en el año 1989. En realidad la película que yo quería y quiero comentar en el día de hoy se llama Sexo, Mentiras y Sangre. Es una película realmente muy fuerte que bajó de cartel, lamentablemente, que nosotros, supongo que ya está en plataforma, que nosotros pudimos apreciar en las últimas funciones y no la pudimos comentar antes, sí, la anunciamos, por el hecho de que este film se daba en algunas funciones a altas horas de la noche en diferentes salas de nuestro país. Y bueno, andar de noche por Montevideo, me parece, Marcelo, que tú que lees informativos te estás dando cuenta que la crónica policial día a día es más efervescente. Tremendo, sí, sí. Tremendo, y en el día de ayer a las 11 de la noche fue brutal lo que aconteció en uno de los barrios de Montevideo, pero mira que no es un problema de barrios, ya todo Montevideo se encuentra contaminado, y andar de noche, si uno no tiene una tanqueta, un Homer o un buen auto blindado, se transforma en algo bastante difícil, y ni que hablar lo que tomamos los ómnibus, que nunca encontramos un político, por cierto, en los ómnibus, ¿no? Ningún candidato a presidente anda por los ómnibus, salvo uno que no voy a nombrar. Sexo, Mentiras y Sangre es una película de Glass, es un film muy fuerte, nos hizo acordar muchísimo a los hermanos Coen en su comienzo, cuando hicieron, por ejemplo, la película Simplemente Sangre. Se podría definir, para ir rápido, como un gran cóctel de diferentes géneros que alberga dentro de esa coctelera, bueno, desde una historia que tiene que ver con odios de una hija hacia un padre mafioso, clandestino, muy cruel, brillantemente interpretado por Ed Harris, un hombre que por suerte no le ha dado por hacerse la cirugía plástica y mantiene en su cara las arrugas de la edad que tiene. Como decía el gran filósofo y escritor Ernesto Sábato, el creador de una novela fantástica como es Sobre Héroes y Tumbas, a cierta edad de la vida, después de los 40, uno es dueño de sus arrugas y de su cara, punto y aparte. Ed Harris mantiene esta encíclica, no sé si leyó a Sábato, se lo recomiendo si nos escucha, y aquí está en un papel impactante, haciendo de una especie de rock and rollero que se transformó en mafioso en una ciudad perdida en el desierto de los Estados Unidos de Norteamérica. Por ahí también aparece su hija, Kristen Stewart, que bueno, y se arma en este cóctel una historia de amor de ella, de esta actriz, con otra actriz estupenda que es Kathy O'Brien, ambas declaradas en su vida personal como sexuales. Acá viven un amor homoerótico muy, pero muy intenso, que por momentos llega en eso del enamoramiento, tanto del hombre con la mujer como del enamoramiento homoerótico, sea masculino o femenino, llega a un momento como de delirio que genera automáticamente un crimen, y de ahí en más se va desarrollando una serie de tropiezos, equivocaciones, en donde el film comienza siendo una historia de amor intenso, amor homosexual, luego pasa a ser una película policial, y por momentos tiene ribetes de cine fantástico, y no exento todo esto de una dura crítica a el mundo de aquellos que viven metiéndose en el cuerpo hormonas, polivitamínicos y cosas raras para, frente al espejo, tener cada día más y más músculos, haciendo también una dura crítica al físico culturismo fundamentalmente femenino, en el caso de la película Sexo, Mentiras y Sangre. Todo esto arma un film potente, muy, pero muy potente, policial, sin lugar a dudas, que tiene un final que yo digo que es como las antípodas de muchas películas de los 90, donde el final para la pareja, y también del 70, era un final cruento, negativo, que lo perdían todo. Es el caso más emblemático, Thelma y Luis. Acá, en la película de Ridley Scott, acá nada que ver. Salen aireosas de todos esos percances brutales que por momentos uno dice, caramba, esto es una espiral de fantasía, de imaginación, pero también de mucho cine fantástico de el bueno. Y entonces se conforma una gran película que yo creo que ya debe estar en subida a plataformas y que la recomiendo a toda la audiencia, independientemente de su orientación sexual. Kristen Stewart sigue siendo una de mis actrices favoritas, es realmente estupendo lo que hace en cada uno de los papeles que interpreta, y Kathy O'Brien, que pronto lo vamos a ver en Misión Imposible, en alguna de las partes que sigue Misión Imposible, está muy bien componiendo a esta físico-culturista, y bueno, y Ed Harris aparece y automáticamente se morfa la película, porque es un actor que desde aquella legendaria, ¿te acordás? En el año 1998, sí, aquella película sobre que estamos todos atrapados en una cámara de televisión, el Truman Show, todos estamos siendo filmados, fue un adelanto de lo que nos pasó después. Claro. Todos estamos en una película, ¿verdad? Todos somos parte de una gran película, máxime si miramos los contenidos de Meta, tanto Instagram como el Facebook, y otros muchos más que van apareciendo. Sexo, Mentiras y Sangre, búsquenla si pueden, deben andar por ahí y no se la pierdan, que es muy, pero muy fuerte. Pasamos al segundo título que vamos a comentar y criticar en el día de hoy, si te parece, Marcelo. Cómo no, perfecto. Si no te congelaste todavía. No, atentamente. ¿Estás con el Primus y el ladrillo ahí al ladito? Sí, cerca. Sí, bien acá, perfecto. La verdad que la pasamos bien. Bien, claro. Yo acá estoy envuelto en el poncho patrio. Vamos a hablar de una película uruguaya que también tiene muchísimo interés. Se mantiene en cartel y vale la pena de verla. Es una coproducción, como está trabajando por el Cine Nacional, con mucha inteligencia. El título, bueno, se llama El viento que arrasa. El viento que arrasa es una película de la directora Paula Hernández. Ayer conversamos con ella. Me imagino, porque la imprescindible está en todos lados. Bueno, no sé qué dijo. Calculó que le gustó mucho la película que hizo. Sí, sí. Debe ser su séptimo film. Pero queremos escucharte a vos, Fernando. Bueno, debe ser su séptimo film. Sí, más o menos, sí. Ella grabó unos cuantos, sí. Bien, son todos muy interesantes, te diré. Ajá. Todos tienen un desarrollo conflictivo, dramático, nuclear importante. Siempre que son libretos que han pasado por varios estudios, tanto de productores, directores, libretistas. Digo, está toda la fórmula muy bien armada. Aquí hace una película que tiene un desarrollo de diferentes locaciones que la ayudan a mantenernos muy entretenidos, además del conflicto dramático, puesto que la película se desarrolla en lo que podríamos definir no la Ruta 66, que es la ruta Yankee que recorre los Estados Unidos, sino la ruta 14 o la 15, no sé si la has transitado, Marcelo. Sí. Son rutas hermosísimas, sí, que recorren desde la costa rochana hasta las sierras de Rocha. Uh-huh. Mostrándonos, las sierras, por supuesto, las montañas, los pequeños cerritos, pero también las palmeras, hoy en vías de extinción por el famosa peste del vincudo rojo. En ese escenario fantástico, sin lugar a dudas, de fondo, pero también de frente por momentos o como parte de la película, es que esta importante directora, Paula Hernández, muy seria, muy comprometida con lo que está haciendo, hace un film que muchos pueden pensar que tiene que ver con una película sobre los evangelistas o los predicadores del evangelio en el mundo actual y los líos que hacen con esta prédica de tantas iglesias evangélicas que existen, algunas de muy dudosa conformación, más y también de hábitos y, por cierto, de contenido desde el punto de vista teológico. Esto no es el punto central de la película, esto es colateral, puesto que el punto central, y mira qué interesante, filmado por una mujer, es como dos hombres completamente diferentes uno de otro. Uno es un predicador, el reverendo Pearson, interpretado por el actor chileno Alfredo Castro, un actor importante en Chile que a nosotros no nos interesa, como la mayor parte de los actores chilenos no logramos conectar con ellos realmente. Por otro lado está justamente otro hombre llamado el mecánico, o algo así como apodado el gringo, interpretado por Sergi López, actor español de importancia, que acá está total y completamente desconocido en su papel, conformando el biotipo del característico hombre de campo que se hizo, digamos, desde peón rural, tapicero, mecánico, chapista, anduvo en todo lo que pudo para sobrevivir este carrero y que terminó como mecánico. Estos dos hombres se encuentran por un accidente de un auto viejo que tiene el predicador, que es medio chantún, aunque no del todo, pero convencido de lo que está diciendo, que va con una hija. Este otro también tiene un hijo, y lo que plantea es el conflicto de estos dos hombres que tuvieron que criar a sus dos hijos, uno, el caso del gringo, un varón, desfigurado en su rostro, y en el caso del predicador, una hermosa adolescente, que tuvieron que criarlos solos porque las madres desaparecieron, se murieron o se piantaron. Y ahí está el eje central del conflicto, es estos dos hombres intentando mostrar cómo, siendo varones, siendo machos, pudieron llevar adelante las vidas de estos dos jóvenes tan conflictuados. Por la edad que están viviendo y, el enfrentamiento de la forma de pensar del gringo con este predicador, creo que es el tema central de esta película, que de alguna manera tiene mucho de road movies a la uruguaya, que no se pierde en dar momentos muy pintorescos de nuestro interior profundo, como algunos le quieren decir, como por ejemplo mostrar el hotel que está en Castillo, cuyo dueño Harley Gómez es un personaje imperdible en la ciudad de Castillo, por cierto, con su Harley Davidson recorriendo la misma, y en el hotel único en la ciudad es uno de esos lugares a visitar sin lugar a dudas, como lo hizo la película, para darnos un toque muy costumbrista a este film. Quiero decir que además de las actuaciones que acabo de nombrar, esta coproducción argentino-uruguaya del año 2023, además de Castro y Sergi López, hay acá un trabajo absolutamente impactante de la actriz Almudena González. Uh-huh. Almudena González no solo es muy hermosa, sino que la chica de 25 años representa magistralmente a la hija de este pastor evangélico en todo tipo de matices. quienes la hemos visto personalmente no tiene nada que ver ella con lo que aparece en la pantalla, y por cierto también está muy bien Joaquín Acebo, aunque Almudena González va a tener una larguísima carrera como actriz. Como mucha gente nos ha preguntado si esta película tiene que ver con la interrogación, ¿verdad?, del rol del predicador, yo diría que no es tanto por ahí el film, y si quieren ver títulos que tengan que ver con esto, con el tema de los predicadores evangélicos, hay dos títulos fermentales. Uno se llama El Maestro, es un film del año 2012, dirigida por Paul Thomas Anderson, con las actuaciones magistrales de gente como el gran Philip Seymour Hoffman, ya fallecido por una sobredosis de heroína, y por suerte vivo todavía, el gran Joaquin Phoenix, que ahora viene prontamente, lo vamos a poder ver en la segunda parte del Guasón, que debe estar muy, pero muy bien junto a la estrella del cine, ahora también Lady Gaga. Y otro título para ver también sobre el tema de los predicadores evangélicos, que debe estar en la nube, que no sé dónde está la nube, pero busquen en la nube, es un film del año 1997, creo que es la única película que dirigió Robert Duvall, quien se destacó enormemente como actor. Robert Duvall es esencialmente un actor de cine, se lo puede poner como director, productor también, pero más que nada es un actor impactante de cine. Acá dirigió El Apóstol, le valió premios varios por esta película, e interpreta a un apóstol delirante, bastante igual al apóstol que hace Philip Seymour Hoffman en la película El Maestro de Thomas Anderson, y ahí hay una durísima crítica a la ciencia llamada la cienciología, ciencia cristiana, del cual hay varios actores pegados a la misma, nada más y nada menos que en Tom Cruise, lo ubicás, ¿no? ¿Cómo no? En Top Gun, Misión Imposible y muchas películas de acción, por cierto, muy buenas. Es uno de los gestores de esta cienciología y pone plata para llevar adelante este movimiento en el mundo. Hay que decir que El Apóstol, la única peli de Robert Duvall, le costó al mismo cerca de 5 millones de dólares, porque al igual que muchas personas que estamos buscando libretos de interés para filmar o para llevar a la pantalla, la mayor parte de los productores se la juegan a cosas muy convencionales. En aquel momento, en el 97, criticar a los pastores evangélicos y ponerlos en un cierto sitial de sujetos delirantes era algo muy, pero muy comprometido. Y ahora, después de escuchar algunos acordes de nuestro himno a la ciudad de Montevideo, cuando el sol ya salió, vamos a hablar de lo que se está estrenando en nuestra mágica ciudad en el día de hoy. Caso de casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve. Que en el mapa no se ve. Seguimos escuchando, Fernando. Muchas gracias, estimado Marcelo, y también a la audiencia que nos soporta todos los días viernes acá en la imprescindible Centenario, en la primer mañana del Dial Periodística. Hay que decir que ya es un título muy tierno, muy bueno, donde ya con ver a la actriz que lo protagoniza, uno dice el 50% de la película está ganada. O sea, ya está, jugado el partido, ya casi que vamos, metemos 2-3 goles en el comienzo del primer tiempo. Llega Ángeles Inesperados, un drama de Jung-gum, ¿no? Jung-gum no es John Disparo, sino que Jung-gum, y trabaja nada más y nada menos que la gran Hilary Swank. Para ir rápido, puesto que el tiempo apremia en radio, como dicen siempre los periodistas y los comunicólogos, hay que decir que esta actriz tiene la capacidad de transformarse y ser completamente diferente a lo que es en la vida real. Es el caso de ella, pero por ejemplo también Charlize Theron, cuando hizo algunas versiones, hizo una versión estupenda en el 2015 de Furiosa o Furios o Mad Max 2. Acá Hilary Swank protagoniza a una chica, esta es la actriz de Million Dollar Baby, ¿Te acuerdas la película de Clint Eastwood? Sí. Desconocida, por cierto, en un film que hace poco lo vio, mirá, hace poco lo vio la TV abierta o la televisión abierta, sí. Y uno empieza a ver un pedazo nomás de la película y se queda. Se queda porque están también tanto Clint como esta mujer que es, hay que quedarse por honor a la calidad de interpretación. Acá hace de una alcohólica que no encuentra sentido a su vida, y a raíz de un padre que tiene un muy duro accidente, que queda viudo con dos hijas, una gravemente enferma, bueno, ella intenta redimirse como sujeto y ayudarlo hasta el cansancio para poder de alguna forma u otra, en este drama va en la década de los 90, hay muchas películas que se están situando en la década de los 90, como si quisiéramos volver a un reciente pasado no tan contaminado por las redes y por los celulares, en un pasado que tal vez era un poco más original que este que estamos viviendo. Y se arma esta película llena de moralejas, llena de muchas cosas para pensar, ángeles inesperados que no tienen nada que ver con lo teológico, temas que estábamos de alguna manera colateralmente abordando, pero sí de la actitud espiritual y angelical que podemos tener los seres humanos unos con otros para salvar la vida cuando nos enfrentamos a tanta muerte que nos rodea. Me parece que es un título muy recomendable. Va en varias funciones, por cierto, y en varios centros de exhibición cinematográfica del país. También llegó en una sola función a las 7 de la tarde, esto no es un estreno, que me perdonen, yo sé que a la gente le da mucha bronca que diga esto, llegó la película El Castigo, es una película dramática, una coproducción argentina-chilena, de actores no demasiado conocidos, tampoco la directora, en torno a una pareja que en un bosque deja jugar demasiado a un nenito. El nenito se pierde en el bosque, cuando no, y no lo encuentran ni ellos ni la policía, etcétera, etcétera, y automáticamente se arma una discusión eterna en torno a este niño, cómo lo están criando, y los problemas de toda pareja subyacente a toda relación entre dos sujetos humanos, sean homo o heterosexuales. Además de esta película, llega, por cierto, en varios centros de exhibición de nuestro país y estrenada después de muchos anuncios. Esta película hace por lo menos, que yo sepa, 2 años que la están anunciando para estrenar de la mano de ENEC, esa gran distribuidora de film. Llega Compromat, el expediente ruso, quédate mejor con el subtítulo, ¿verdad? Porque Compromat va a ser difícil. Un film de Jérôme Salle, es un film de acción, de mucha acción, de espionaje, intriga, violencia en torno a un individuo que lo quieren sacar del medio en la Rusia actual, y entonces lo ponen como un violador de niños y adolescentes, ahí lo meten en cana, le dan la tal paliza, los rusos son extremadamente malos, los franceses son extremadamente malos, y Gilles Lelouch, que lleva adelante la interpretación central de esta película, tiene que, al mejor estilo de las películas de vaquero, zafar por su propia cuenta, puesto que ni siquiera la embajada lo puede salvar del monstruoso oso ruso tal cual la película lo plantea. Los amantes de la acción, del cine policial, cine también bélico, ¿por qué no?, van a tener aquí un título, independientemente de la verdad que esto encierra, porque además la película se encarga de decir que está basado en una historia eventualmente que pudo haber existido, etcétera, etcétera, van a tener aquí sí un enorme disfrute de acción del buen cine francés que se está haciendo en estos momentos con estupendas actuaciones como estamos acostumbrados de ver. Finalmente te digo que llega también una película de terror como todas las semanas, a veces no en anuncio porque ya es una monotonía que es alarmante, se llama La Monja Endemoníaca. Imagínate, la señora de hábitos se va a un retiro y en el retiro se encuentra con cosas bastante cabrosas. Pero no me quiero olvidar, che, de anunciar que llega otro documental uruguayo. Lo dejé para el final porque esto tiene a potencia. Ver, ¿cuál es? Dejé para el final para darle total realce. No porque queramos ponerlo al final de la cola. Es una coproducción paraguaya, uruguaya y francesa, ya que estábamos con esta película, Compromat, del año 2023, dirigida por Sebastián Peña Escobar, quien también es uno de los intérpretes en este documental protagónico. Hay que decir, cuando Paraguay hace una película o coproduce una película, que son pocas, son siempre bastante buenas, y muy interesantes. Este film tiene que ver con algo muy importante para todos nosotros y para toda la humanidad, que espero que nos esté escuchando, que es la sistemática progresiva destrucción de los grandes naturales bosques forestales que existen en nuestro país, y esta perpetua y permanente amenaza en la destrucción de estos bosques, posiblemente estén por extinguirse ya en 10 años. Si a esto le sumas el problema que la película no trata de la destrucción de lo que es la reserva de oxígeno, que son los corales en el mundo, del cual ya hay un 50% técnicamente comprometida en oxigenarnos, no se puede vivir sin oxígeno, ¿verdad? Esta película, que es un gran viaje romántico, con mucho humor, se aventura en las ciudades que tienen no nubes en el cielo, sino tienen algo así, podríamos decir, como un cielo blanco por las humaredas de las de la quema de campos que se producen en el Paraguay en el tiempo actual. Es un título sin lugar a dudas muy interesante, con un tema de máxima intensidad. Hay que verla, hay que seguir adelante con las causas ecoetologistas, puesto que está en peligro no solo la región, sino el planeta. Y finalmente, anuncio que el próximo 4 de junio, si no hicieron ustedes el anuncio o la nota, porque veo que están muy cinematográficos también, llega el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos del Uruguay, un festival temático que va del 4 al 11 de junio. Hay películas interesantes, la mayoría no las hemos visto, por lo cual no podemos eventualmente comentarlas. Se va a desarrollar en Sala Cita Rosa, Cinemateca, obviamente, como siempre, ahí en la vuelta, en sus fastuosas salas. También va a recorrer diferentes circuitos culturales de Montevideo. Y hay que decir, para aquellos, como pasó la semana pasada, que no pueden trasladarse por problemas de movilidad en nuestra ciudad o en el interior, TV Ciudad está exhibiendo algunos de estos documentales. Invocamos el pasado miércoles un estupendo documental, que ojalá lo repitan, llamado Zapla y los hijos del óxido, un film argentino de Hernán Paganini, muy reciente, 2023, sobre lo que le pasó a Jujuy después de la explotación de justamente minera, y cómo quedó todo oxidado en las fábricas y en diferentes lugares. Y este sábado va la película Milonga, de Laura González, y se va a dar el miércoles próximo, el 5 de junio, atención, a la hora 23, para los que no trabajan, supongo, La Batalla por las Redes, un film de David Fonseca, española, sobre el tema justamente de las redes de comunicación, o de incomunicación masiva. Y el otro sábado, el 8 de junio, viene una película portuguesa muy interesante sobre la muerte de muchos bichos de Marta Pessoa, con lo cual, con muchos apoyos de todo tipo y color, este Festival Internacional Temático de Derechos Humanos me parece que tiene muchos puntos de atracción. La entrada es enteramente libre y gratuita y va en diferentes horarios, a razón de una sola exhibición de cada película por función, con lo cual, si te la perdés, no vas a poder recuperarla, porque son títulos poco vistos y de poca difusión en nuestro medio comercial. Bien. Marcelo, no sé si hay algún tipo de comentario cerramos por parte de la audiencia. ¿No? ¿Cerramos por acá? Sí. Bueno, entonces les deseo a todos que pasen lo mejor posible y nos reencontramos el próximo viernes, siempre en la imprescindible Centenario. Un abrazo. Chau, chau. Fuerte abrazo. Las ventajas hemisféricas, entrando por Sudamérica.